Hola, buenos días. Soy Wanda Mungi. Hoy estamos presentes en la escuela IPA 14. Estamos con las alumnas Agustina de Marco y Sheila Molina, que nos hablarán sobre los tipos de huertas según su infraestructura. Huerta a cielo abierto al aire libre. Es aquella huerta en la que no se utilizan coberturas especiales para la producción de hortalizas. Se realizan a cielo abierto donde quedan expuestos a las condiciones climáticas, como la temperatura, lluvias, heladas, granizos, entre otros. Se cultivan en estos tipos de huerta especies hortícolas resistentes a estas condiciones. Huerta bajo cubierta es aquella huerta en la que se utiliza coberturas especiales para la producción de hortalizas, como la construcción de túneles, microtúneles, invernaderos y otros sistemas de protección. En esta huerta, los cultivos se encuentran protegidos en las diferentes condiciones climáticas. En este sistema se cultivan especies hortícolas sensibles como el clima. Por ejemplo, tomate, pimiento y berenjena. Muchas gracias, esto fue todo. Nos vemos la próxima. Chao. Tú me toca, yo te toco y la pasamos muy bien. Si nos gustan unos días, nos volvemos a ver a la misma hora y en el mismo lugar. Si yo solito, mami, hasta la mano.